cantando y bailando, voy despertando así. Voy despertando, cantando y bailando, empezando el día así. Yo estoy feliz. ¡Que se hace a mí! Tengo sueño, abro un ojo y pienso, ¿cuántas cosas puedo hacer despierto? Me voy rapidito a levantar. Familia está desayunando, ay qué rico es comer temprano, tengo hambre y ganas de jugar. Voy despertando, cantando y bailando, voy despertando así. Voy despertando, cantando y bailando, empezando el día así.